La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público, nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nosotros, equipo completo, aunque mi garganta se obstine en demostrarnos lo contrario, equipo completo de Oral y Público para una nueva emisión de este programa que hacemos cada semana y que en el día de hoy vamos a, digo, para quienes nos están escuchando día jueves, por los primeros lugares por donde se emite este programa, que es a través de La Retaguardia y a través de AM690 en Buenos Aires, sepan que no nos están escuchando en vivo porque en este momento nosotros estaremos terminando de ver la presentación del documental Norita, Nora Cortiñas, de Miguel Mirra, que bueno, que justamente lo que hace es a través de algunas entrevistas mostrar lo que ha sido con la lucha de Nora y lo que es la lucha de Nora en este andar permanente de hormiguita viajera y luchadora que nosotros le marcamos cada vez que la encontramos, porque obviamente a todo lugar donde estamos y hay un espacio de lucha, Nora Cortiñas está allí. Quiero aprovechar que estamos todos juntos, que está este equipo completo de laburo, y saludarlos a Víctor Basterra, que está allí en el Instituto Espacio para la Memoria. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? A María Eugenia Otero, que la tengo aquí al lado, en el estudio Víctor Basterra. Esto es una mezcla porque Víctor Basterra está en el IEM y nosotros estamos en el estudio Víctor Basterra. Basterra, claro. Hola, o sea, ¿cómo están? Y Silvina Manguía, que está, no sabemos dónde, pero en algún lugar de La Mancha. Pero la saludamos de todas maneras. No sé si el lugar donde estás tiene algún nombre o no. No tiene nombre, pero bueno, yo, es un placer volver a estar con ustedes y bueno, y compartir todas estas historias, relatos y bueno, y seguir pidiendo por memoria, verdad y justicia. Exactamente, de eso se trata este programa. Mirá si te contestaba en el comedor Fernando Tevele, por ejemplo. Bueno, contestó de alguna manera. Está en un lugar que no tiene nombre. No tiene nombre el lugar donde estoy. Uno, ¿cuántas veces uno utiliza esta expresión? Bueno, les propongo que nos metamos ya en la información, porque después nos encontramos con que llega los 55 minutos del programa y dijimos, uy, nos olvidamos de esto, uy, nos olvidamos de aquello. Así que, ¿por qué no empezamos con noticias, con actividades que se vengan? Silvina. Sí, a propósito de baldosas, queremos invitarlos a quienes estén acá en la ciudad de Buenos Aires mañana viernes 12 de julio a las 12 del mediodía. Se van a colocar baldosas en homenaje a Inés Ollero y a Adriana Gatti Casals en el liceo número 9 de la calle Conesa 1855 entre La Pampa y Mariscal Sucre, apenas a 7 cuadras de la estación subte de la línea de Estación Juramento, allá por el barrio de Belgrano. Esta colocación de baldosas, tanto para Inés como para Diana, tiene para nosotros un sentido también homenaje que se suma al que venimos haciendo desde hace unos días y que terminaremos también con el 20 de julio próximo a los compañeros uruguayos, porque Adriana Gatti Casals es hija de Gerardo Gatti, un compañero detenido desaparecido y que fue visto en Automotores Orletti, un dirigente político también importante. Así que bueno, es una semana de que suma a los compañeros uruguayos todo nuestro homenaje y nuestros respetos y bueno, y en la lucha. Nos dejaste el pie justo, Silvina, para que nos metamos en la primera entrevista de este programa, donde también tiene en este programa, nosotros siempre decimos que los juicios de cualquier lugar del país para nosotros valen lo mismo

en mi caso nunca me llamaron, ni siquiera, bueno, podrían haber respondido a un diputado nacional como es Luis Puig, ¿no? Decirle, bueno, se va a hacer algo. Y bueno, y en eso, charlando con los compañeros del Instituto Espacio para la Memoria, se pensó plantearlo dentro de la... plantearlo acá en Buenos Aires, ¿no? Dentro de la causa Plan Cóndor. Uh-huh. Sí, decime. No, te quería comentar de que, bueno, como me decías, uno empezaba a recordar cuando me decías, cuando Víctor, que fue uno de los primeros que le planteamos cuando nos enteramos de esto, los uruguayos realmente en el consulado, en mi caso, desde el 75 que estoy, y después de todos los años de democracia, siempre estábamos fuera del consulado, reconozco siempre con alguna bandera o reclamando por los compañeros, y hasta en el primer gobierno del Frente no tuvimos ningún acceso, hasta que bueno, nos enteramos de esto, y bueno, y en el marco de organizar de llevar la muestra de Víctor de fotos al Uruguay, en ese marco, que la muestra quedaba en el MUME, en el Museo de la Memoria, se instrumentó poder estar en el consulado, bueno, y en un momento bajamos y pudimos sacar las fotos. Uh-huh. Recordemos un poco para la gente que no escuchó aquella entrevista, ¿ustedes tienen certezas de que ese lugar funcionó con algunas celdas como centro clandestino durante la última dictadura, o en realidad piden que se investigue? No, mirá, nosotros pedimos que se investigue, pero bueno, conociendo la historia, o sea, sabiendo de que, bueno, cómo actuaron, no, a nosotros no nos puede extrañar, o sea, no tenemos todavía certeza, pero fue construido en el año 74, en la parte de abajo, lo primero que se construye, con un acceso directo, y hay que pensar que todos los militares uruguayos entraban ahí, tenemos compañeros nosotros secuestrados y asesinados en el 74, como el caso de los compañeros de los fusilados de Soca, y sabiendo cómo funcionaban la patota de Gavazzo, Silvera, y con Aníbal Gordon, con Minetti, con Fursi, con Honorio Ruiz, con Rufo, o sea, sabemos la coordinación y no nos extraña, ¿no? O sea, eso se llega a ese lugar directo desde la entrada del garaje, tiene una puerta de metal muy gruesa y podemos llegar a pensar que después ellos pudieron utilizar cuando habilitaron Orletti o después del golpe en Argentina de 76 otros lugares como bueno donde pasaron nuestros compañeros uruguayos, pero no nos puede extrañar de estos tipos nada, ¿no? Uh-huh. Recordemos que esta coordinación pudo visualizarse en los juicios que se realizaron por los crímenes cometidos en Orletti, ¿no? Y ahora, obviamente, se están viendo en lo que tiene que ver con el juicio por la Operación Cóndor. Víctor, bueno, como decíamos, vos estuviste acompañando a Lucho Ruiz, con quien estamos hablando, a esa primera visita al consulado. ¿Qué impresiones te llevaste? Y aquí, y esa visita fue una especie de larga espera, porque estas versiones sobre el tema de consulado, de que cómo había funcionado, cómo se había dado primero todo un funcionamiento que había comenzado en los 70, una parte del consulado, y justamente funcionaba el sótano y esa planta baja, creo que en un lugar hizo, pero nada más. Y ese sótano sí funcionaba. Cuando bajamos ahí, realmente nos dio la sensación de que eran calabozos. Tenía todas las características de un calabozo. No era un guardarropa, un guardamuebles, sino que parecían celdas, eso. En realidad son celdas. Y da una situación muy muy extraña, muy rara, y además los compañeros decían que habían estado en algunos lugares que no sabían identificarlo, y bueno, a nosotros nos dio casi la certeza de que eso eran calabozos, ¿no? Lucho, ustedes tienen, por supuesto, todas las esperanzas de que la cuestión avance ahora en lo jurídico, ¿no? Sí, nosotros tenemos todas las esperanzas que avance y sobre todo, bueno, con esta realidad que es que pasa en la Argentina con una política, diríamos, de derechos humanos de Estado, ¿no? O sea, nosotros lamentablemente en Uruguay, y lo decimos siempre, no porque realmente la lucha de nuestro pueblo, pero bueno, nos hemos encontrado con con las barreras de la impunidad y que ha sido muy difícil, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos los 12 o 13 que están presos en un cuartel con una página blog, viste, una página donde la sacan con internet, donde, bueno, quiero comentar que entre publican todos los días que hay un enemigo número uno y un montón de compañeros más, pero ese enemigo número uno justito figura la foto de Luis Puig, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, ellos están en el cuartel de Domingo Arena, uh-huh. Que es una cárcel, tienen internet, tienen una página, un blog, donde se lo sacan, y en ese blog, bueno, publican los enemigos de la democracia, del Uruguay, y el enemigo número uno, bueno, es justo el diputado Luis Puig. Uh-huh. O sea que, digamos, que la movida que se está haciendo aquí, de alguna manera, de la que el diputado Puig también es partícipe, de alguna manera está generando inconvenientes, los está molestando, porque si no, no harían esto, ¿no? Sí, sí, un poco también te digo que la trayectoria, bueno, de muchos compañeros, bueno, pero en el caso de Luis Puig, bueno, para ellos es... Claro. Durante todos estos años alguien también que lo denuncia en el Parlamento, lo denuncia en todos lados que se puede, bueno. Y te comentaba eso, bueno, claro. Nosotros en Uruguay siguen existiendo sin resolverse muchísimas cosas, por lo menos del tema militar, siguen teniendo un poder importante, hay cosas inexplicables, vos en el año, en la dictadura, ponele, había 17.000 efectivos y ahora tenemos 26.000 efectivos, o sea, ¿con quién va a ir a pelear el Uruguay? O sea, realmente hay cosas que bueno, nos cuesta entender, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo cómo repercuten estas cuestiones, digo, esta movida que se está haciendo aquí en Buenos Aires, en la prensa uruguaya? ¿Cómo, qué espacio tienen? Sabemos que vos vivís en Argentina, lo decimos para quienes no pudieran no conocerte, y vos vivís aquí, pero me imagino que tendrás el contacto como para poder respondernos esta consulta. Sí, sí, te lo puedo. Mirá, fue muy, muy importante, ¿no? O sea, ese día, bueno, yo estuve con Luis el sábado y domingo, que se quedó en casa, estuvimos hasta el martes, y era notable, o sea, es como que cuando nosotros lo presentamos en Uruguay, bueno, fue como que cuando salimos, hicimos la presentación ahí en lo que se llama un juzgado de la Ciudad Vieja, un poco la prensa nos decía, bueno, lo que todo el mundo se pregunta, o sea, ¿cómo puede ser que hayan pasado 28 años? Y un poco no... Y yo respondía, bueno, primero Luis Puig, pero yo respondía que bueno, que no me están, que esa pregunta no me la hicieron a mí, se la pueden hacer realmente a la justicia uruguaya, a la Corte Suprema, que sigue poniendo trabas en todo este camino de la lucha de la impunidad, que sigan a nosotros, no, se la pueden preguntar a Cordero, a cualquiera de ellos, a nosotros. Era como te estaban diciendo, ¿cómo puede ser que pase esto? Y bueno, yo le decía, si estos tipos pudieron hacer todo lo que está comprobado con nuestros compañeros, y en el caso de los niños, en el caso de los hijos de nuestro compañero Roger Julian, que los secuestran en Buenos Aires, los tienen en Orleti, los llevan a Montevideo y los abandonan en una plaza de Santiago, o sea, a mí de estos asesinos no me... Ya no me asombra nada, ¿no? Claro. Cuando uno repasa la situación que se está viviendo en el Uruguay y la imposibilidad de ir recorriendo no digo un proceso similar al argentino, digamos, cada uno, cada país o cada sociedad está intentando resolver las huellas del terrorismo de Estado de la manera en que puede, ¿no? Pero allí hay como una clausura para la posibilidad, por ahora al menos, de que la justicia actúe. Si uno hace una rápida cuestión de lógica política, debería elaborar este pensamiento. Si la sociedad uruguaya no está pudiendo resolver este tema ahora con los gobiernos del Frente Amplio, mucho más difícil sería resolverlos con gobiernos que no fueran del Frente Amplio. ¿Es muy facilista la elaboración del pensamiento? No es facilista. Lo que pasa es que, bueno, como Frente Amplista, te digo de que, bueno, se necesita la decisión política. Y lamentablemente, o sea, no sé, nosotros, los compañeros que el Pepe y otros compañeros realmente no lo han impulsado, ¿no? Y al contrario, o sea, yo, y Víctor te lo puede decir, nosotros tuvimos una entrevista con la compañera Lucía Tomonaki y nos dice: el problema de los desaparecidos del Uruguay es que los desaparecidos desaparecieron en Argentina. Pocas veces lo vi a Víctor levantarse y enojado y decirle: pero usted no se puede olvidar de los vuelos, que está comprobado que la mayoría de los compañeros uruguayos fueron llevados al Uruguay. O sea, los compañeros siguen pensando que la posibilidad de una de los dos demonios y la famosa teoría del combatiente, ¿no? Uh-huh. Que nosotros la hemos dicho muchísimas veces, o sea, lo que tenemos claro que, viste, que la vida de nuestros compañeros no fueron bajas inevitables de ninguna guerra. La única guerra fue contra los trabajadores, contra el pueblo, que fue concreta, ¿no? Uh-huh. Le preguntamos a ellos muchas veces, o sea, en discusiones fraternas, diciendo: bueno, cuando me decís que fue una guerra, bueno, ¿qué armas tenía o qué batallón o qué Mariana Zaffaroni, que fue secuestrada, o sea, los niños o los hijos de Roger Julian, o Sandro Sova? Yo, si tenés un minuto, estuve con Sandro Sova, que estamos haciendo un documental hace poco, y él me decía algo terrible, que yo siempre, hablamos de terrorismo de Estado. Sandro es secuestrado con sus padres en Orleti, a los 8 años, está una semana con el padre ahí, y Gavazzo lo lleva hacia en un vuelo comercial a Montevideo junto a los hijos de Mechoso, haciéndose pasar con Araab, que es otro de la banda, como que era padre de ellos. Esto pasa en el 76, él en el 84, cuando se liberan los presos, ellos y la madre, habían pasado 8 años, van a esperar a ver si el padre estaba preso, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos pensaban que el padre salía en libertad. Claro. O sea, con un terror, y lo que vivió esa familia, lo que vivieron esos compañeros, que no tuvieron, el miedo era tanto que ni se acercaron a preguntar o tener algún dato, ¿no? O sea, él, y me dice, en ese momento, me dice: a las 7:30 de la tarde me di cuenta que mi padre estaba muerto, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es la realidad de que, me parece, del Uruguay, falta la decisión política. Uh-huh. Víctor, vos viajaste varias veces. Me quedé con esto que decía Lucho por allí, que te enojaste con la senadora Topolansky allí en una de esas explicaciones de por qué no hay justicia para los crímenes de lesa humanidad en Uruguay. Sí, pero más que enojarse, uno reacciona de una determinada forma porque hay una mirada que no es la correcta, no es la correcta. Es lo mismo que decir: no, pero los militares uruguayos son niños de pecho al lado de los militares argentinos. No, formaban parte de las mismas bandas, formaban parte de la misma búsqueda de disciplinar a los pueblos, de establecer una cultura del egoísmo y de encerrarse, ¿no?, de destruir toda mirada colectiva. Y esto fue absolutamente cierto. Y además, con la invención de la guerra, que eso que nosotros sabemos, pero como recién lo dijo Lucho, la guerra contra esa visión emancipadora que tenían los pueblos. Esa era la guerra que ellos llevaban adelante, y la llevaron a sangre y fuego, con muchísimo dolor, con este, denigrando permanentemente a los compañeros, este, haciéndolos sufrir horriblemente, violando a las compañeras, robándoles sus bienes, sus propiedades. Este, esto es una realidad que se dio en todos los, en todos nuestros países. Así que bueno, a mí cuando me cambian el con una mirada así, bueno, no, pero así no fue tanto, o fue esto, fue lo que... A mí me agarra bronca, pero digamos, uno lo hace un poco con bronca con aquellos que miran sesgadamente la historia, ¿no? Nosotros tratamos de ser integrales en esta mirada. Uh-huh. Bueno, Lucho, te agradecemos, Lucho Ruiz, que hayas participado otra vez de Oral y Público. Lo vamos a seguir haciendo, esto de llamarte todas las veces que sea necesario para poder aportar nuestro granito de arena a que se sepa verdaderamente qué ha sucedido con los detenidos desaparecidos uruguayos, y también, por qué no, en pensar que la instalación de estas cuestiones por afuera del querido Uruguay quizás logre mover el avispero allá, como sucedió aquí en la Argentina cuando comenzaron las causas en Italia y en España. Un saludo, un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Y bueno, la lucha contra la impunidad no tiene fronteras, y lo de ustedes es más que un granito de arena. Muchas gracias. Grande, Luchito, querido. Un abrazo grandísimo. Grande, Víctor. Un abrazo grande, hermano. Hemos charlado entonces con Lucho Ruiz a propósito de la situación en Uruguay y también a propósito de la situación en el consulado uruguayo en Buenos Aires, espacio al que se denuncia como por haber sido centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y Público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar ya los años y la vida. La noticia de estos días es que se ha podido detener al jefe del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, conocido como Sheraton, aquí, porque nosotros estamos en el estudio Víctor Basterra, estamos a muy poquitas cuadras de ese lugar, que sigue funcionando como una comisaría, en el partido de La Matanza. El ex coronel Antonio Luis Cuna Ferré, responsable de ese centro clandestino de detención, fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Rosario. Convocamos para charlar sobre este tema a la diputada por la ciudad, a la legisladora porteña, Delia Bisutti. Delia, bienvenida a Oral y Público. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. La convocamos a Delia porque Delia fue detenida, desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Delia, vos pasaste tu cautiverio allí en el Sheraton. Sí, yo estuve ahí el conocido como Sheraton, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza, Estuve detenida y desaparecida en dos oportunidades. En enero del 77, ahí estuve 3 días, y después en agosto del 77, 4 días en el mismo lugar. Uh-huh. ¿Qué sucede en este lugar hoy? ¿Este lugar qué es? Y ese lugar era y sigue siendo una comisaría. El pasar en la época de la dictadura funcionó como un centro clandestino de detención, y todo lo que es la parte de los calabozos eran parte del centro clandestino. Uh-huh. Y además de una sala de tortura que estaba ahí mismo dentro de la parte que estaba más relacionada con, no con la entrada oficial o administrativa de la comisaría, sino con la parte aledaña relacionada con los calabozos. Claro. ¿Qué implica que este hombre haya sido detenido para conocer realmente lo que sucedió en ese lugar? Y mira, la verdad que es como uno de los tantos centros clandestinos donde pasó por ahí muchos compañeros, algunos que por esas cosas que tiene el destino que nos han vuelto a la vida y sacados de ese infierno, y otras compañeras y compañeros que nunca más los hemos vuelto a ver. Yo en mi primera detención estaba con una compañera y un compañero. El compañero lo balearon en la calle y nunca más supimos nada de él. Y creo que tener ahora datos que una causa que estaba casi sin imputados, porque había varias denuncias y hemos hecho el reconocimiento del lugar en distintas oportunidades, pero estaba imputado uno de los represores, Sandoval, que falleció hace unos años, y ahora después con la muerte de Videla parecía que todo se caía, y resulta ser que por suerte después de las investigaciones la causa está muy activa, porque además de Cuna Ferrer, que lo acaban de poner preso a fines del mes pasado, y que era el responsable no solamente de la subcomisaría, sino de la parte logística e inteligencia de toda el área, o sea que este centro clandestino dependía de él, también están imputados y encarcelados los que eran los dos subcomisarios que tuvo a cargo durante toda la época de la represión la comisaría de Villa Insuperable. ¿Por qué, si digo, con todo lo que se ha avanzado en este último tiempo en la cuestión de señalizar los lugares, de cerrarlos, de que sean espacios para la memoria, ¿por qué no se ha podido conseguir que deje de ser una comisaría aún hoy? Con todo lo que esto implica, ¿no? Además. No, sí, seguro. Yo creo que todavía hay mucho por hacer. Se ha avanzado muchísimo y hay muchas más cosas por hacer. Digamos, está el caso de esta subcomisaría, como también todos los temas en la Brigada de San Justo. Digo, me parece que todavía por modificar hay muchas cosas, y creo que lo primero que hay que seguir avanzando es pues de terminar con mucha claridad cómo está avanzando ahora esta causa después de mucho tiempo, para delimitar claramente que no funcionaba solamente como una subcomisaría, sino que fue nada más y nada menos que un centro clandestino. Así que lo que está ahora la justicia avanzando es buscar cada vez más datos, más testimonios, y para poder llevar a juicio oral la causa y poder determinar las responsabilidades de cada uno en esta nefasta noche negra. Y después seguramente seguiremos avanzando todos los que estamos comprometidos con la memoria, la verdad y la justicia para la que vos planteás, ver si los lugares que fueron centro clandestino, que eran comisarías, si van a seguir siendo comisarías o si las vamos a tener que cambiarle el origen y el desempeño actual y transformarlos en otra cosa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que por lugares de allí de La Matanza, por ejemplo, en los últimos años se ha denunciado la situación de la desaparición de Luciano Arruga, por así ejemplo, hay como una cuestión fuerte en lo simbólico, por lo que sería importante que estos lugares, digamos, funcionen como centros de memoria y ya no como comisarías que puedan violar los derechos humanos hoy, claro, ¿no? Porque también lo que vos planteabas, lo de Arruga, también está relacionado porque dependen de la misma área, la comisaría donde él desapareció y esta, uh-huh, bajo el mismo comando que tiene que ver la fuerza de seguridad con respecto a esas comisarías. Así que creo que son todos caminos que estamos transitando y que, bueno, no se llegó a eso todavía, pero creo que es el camino que tenemos que seguir haciendo. Uh-huh. Esta detención fue ordenada por el juez Daniel Rafecas, que por tratarse de un juez de instrucción, quizás su nombre, digamos, está reconocido en las causas por crímenes de lesa humanidad, pero quizás, digo, por citar un caso, no es el juez Rosansky a quien uno lo tiene visto de las lecturas de las sentencias, porque claro, el juzgado, los juzgados de instrucción no son reconocidos, ¿no? Hacen un laburo de base que implica que después en el juicio oral y público se pueda determinar responsabilidades o no. Es muy importante, Víctor, el trabajo que hacen en los juzgados de instrucción, y a veces poco se reconoce ese trabajo, ¿no? Sí, la verdad que es sumamente importante, porque es como decir, bueno, por acá pasa exactamente todo lo que es la investigación, la convocatoria a todos los que estuvimos ahí detenidos u otros testimonios para aportar datos que puedan llevar la causa y pasarla después al tribunal correspondiente. O sea, que acá es donde realmente se hace la investigación y se dan todos los elementos para poder juntar pruebas que determinen la responsabilidad y a posteriori se les pueda determinar la pena correspondiente. Así que esto es sumamente importante, y yo la verdad que todas las veces que hemos tenido que ir a prestar testimonio, inclusive hacer el reconocimiento, el juzgado del juez Rafecas, tengo que decir que se han manejado y que hacen un trabajo, inclusive todo el personal que ahí está, realmente muy importante y más que nada muy comprometido con buscar datos y llevar adelante todo lo que implica esto que vos decías, la instrucción, y buscar todos los elementos que permitan llevar la causa a juicio oral. Estamos charlando con la diputada porteña Delia Bisutti en el Instituto Espacio para la Memoria. Delia, está Víctor Basterra, que seguramente querrá saludarte. Sí, cómo no. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo estás, querida? Hola, Víctor, ¿cómo estás vos? Y aquí estamos, como siempre. Como siempre, siguiendo juntos por los caminos de la memoria y la verdad. Para juntos, llegar a la justicia. Arrostrando las adversidades. Sí, señor. Y bueno, seguiremos así. Sí, seguimos así. Creo que inclusive, bueno, aparte de todos los pasos judiciales, los testimonios y el rol tuyo en este caso también con los aportes que has hecho para avanzar en los juicios es sumamente importante. Y bueno, tenemos que estar todos mancomunados porque este camino es como una historia que nunca termina, ¿no? Pero en la medida que siga avanzando y que se puedan ir detectando y que se puedan ir avanzando en los juicios, seguramente vamos a estar todos más aliviados. Delia, ¿usted tiene una posición tomada a propósito de este debate abierto sobre qué tiene que suceder en los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminios y qué tipo de centros de memoria deben ser? Mira, yo tengo una mirada, pero no estoy cerrada a los debates de qué tipo de rol tienen que cumplir. Me parece que lo primero es poder detectar claramente y que a la sociedad presente y al futuro le quede claro que ahí hubo fuerzas que usurparon el poder en la Argentina y que utilizaron esos lugares como lugares de exterminio, de represión y de muerte. Y a partir de que estén detectados, poder transformarlos en lugares que sean abiertos a la comunidad con distintas características. No tengo una postura así como esto sí o esto no. Creo que todo lo que sirva para que eso se transforme después en centros de transmitir cultura, transmitir políticas de derechos humanos, transmitir todo aquello que haga a venerar la vida, es bueno siempre y cuando no vulnere o no realice ningún tipo de actividad que vulnere realmente lo que puede hacer un espacio de memoria. Delia, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Oral y Público. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hemos charlado entonces con la diputada porteña Delia Bisutti del bloque de Nuevo Encuentro en la legislatura, a propósito entonces de, bueno, hemos transitado por diferentes lugares, ¿no? Pero esta inquietud por llamarla tuvo que ver básicamente con su estar detenida desaparecida en el lugar conocido como Sheraton, de quien hemos tenido esta última noticia entonces, de que el ex coronel Antonio Luis Cuna Ferré, que fue responsable de ese lugar, ha sido detenido en Rosario a instancias de un pedido de detención del juez federal Daniel Rafecas. Bueno, uno más para adentro, Víctor. Exactamente, uno más para adentro, y bueno, y van a seguir. Después vienen, ya lo dije hace 2 años, ahora vienen los civiles, y bueno, van a empezar a venir. Totalmente. Jorge Julio López, la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Bueno, decíamos al comienzo del programa que en realidad quienes nos estén escuchando en el horario habitual de las 21, en realidad nos estarán escuchando grabados porque nosotros habremos estado terminando de ver la premier de la del documental Norita, Nora Cortiñas, que Miguel Mirra ha estrenado, y en realidad lo estamos molestando en la previa de ese estreno en el cine Gomón. Miguel, bienvenido aquí a Oral y Público, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, un poco nervioso, pero... Me imagino. Para los cineastas es llegar al momento este, que en general tiene todo un laburo previo, imagino que es una gran cuestión, ¿no? Sí, igual, bueno, recién justo estábamos charlando. El hecho de que estén ahorita ya garantiza contenido, al menos, en la película, así que... ¿Cómo hiciste para retratar lo que es Nora, que es una lucha tan consecuente de todos los días, no solo de su historia personal, o ni siquiera de su paso como por el movimiento de madres? Bueno, en realidad en el documental es ella cuenta su vida. Decidimos que no haya testimonio sobre ella porque... ¿quién puede tener más respeto que ella para hablar sobre ella? Entonces, era como que no tenía sentido. Entonces, básicamente es ella la que habla, la que cuenta su vida durante toda la primera parte de la película. Y en la segunda parte, ella aborda el tema del presente y después casi inmediatamente se la ve en acción, digamos. Se la ve con el tema de los saqueos de contaminación, se la ve en Haití, con la misión que hubo por el tema de la ocupación militar, y se la ve en las elecciones en la primavera con los COM. O sea, es ella, no hay otra cosa. Para un tipo con tantas inquietudes como vos, elegir cuál va a ser la próxima película no debe ser una tarea fácil. ¿Por qué una sobre Nora? Bueno, yo había hecho la película anterior, era sobre Darío Santillán, el joven asesinado en el 2002 junto con Maxi Costecchi. Uh-huh. Y fue una película muy triste para muy muy conmovedora para mí, por la familia, por sus compañeros, por toda la investigación y la relación con toda esa situación. A pesar de que la lucha de Darío sigue, y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la veíamos a Norita, que está bien, pero los años pasan. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que, por un lado, mostrar su fuerza, su optimismo, su visión esperanzada del futuro a través de la lucha. Y bueno, y por otro, antes que no la tengamos y la empecemos a extrañar, por lo menos tenerla en la película. Así que un poco a dos puntas, ¿no? Y bueno, aparte la conocemos de hace mucho tiempo y bueno, nada. Bueno, y también están haciendo con ella el programa de radio que se escucha aquí en La Retaguardia, Memorias con Nora, es lanzado por Radio Porqué, que es la radio del movimiento de documentalistas que Miguel integra, así que es casi como un laburo conjunto. Miguel, ¿cómo fue el momento en el que le dijiste, o cómo le dijiste, Norita, quiero hacer una película sobre vos? Sí, fue medio difícil, porque ella no quería, al principio, ¿viste? En eso es perfil bajo, no se hace autobombo, es como que le da vergüenza que la laven y todo eso. Entonces, bueno, cuando le dije, mirá, me parece que sería importante, no la veía muy convencida. Y no sé, un día me parece que le hizo un clic, dijo que sí, que le había parecido bien porque había que se acordó de Sol de Noche, sobre Olga Heredia, que está bueno que se hagan que se retraten esas vidas. Dice, bueno, pero no solo de mí, habría que hacer también de otras madres, y porque tenemos muchas cosas para decir. Y creo que ese clic, porque después en el programa también ella asumió el programa para hablar de lo suyo, de sus actividades. Es como que llegó a la conclusión de que ella tiene que expresar el ejemplo de su vida, porque no para satisfacer su ego, sino porque sirve a la lucha que viene llevando desde hace tantos años. Así que después se entusiasmó y ya fuimos en coche, digamos. O sea, claro. ¿Vos ya estás ahí en el cine? Yo estoy en el cine, sí. ¿Ya la viste a ella? ¿Ya la viste a Nora? No, todavía no llegó. ¿No la viste hoy todavía? No, porque estaba en una actividad sobre Glaser, no sé, siempre tiene algo. ¿Viste? Qué raro, ¿no?, con una actividad. Sí, sé que va a llegar sobre la hora, pero bueno. ¿No pudiste charlar con ella? Digo, no, me preguntaba. No, estuve oído todo el día, no la vi. Creo que Susana habló algo con ella, pero no, yo no. Susana Moreira es la compañera, sí, de Miguel. Moreira, compañera y productora y bueno, eso. Me preguntaba cómo estaría, cómo estará Nora ante una situación así. ¿Qué te imaginas? No, está contenta. Por lo menos ayer la vi. Ayer se grabó el programa, estaba contenta, sí, me lo dijo así, me miró y me dijo, estoy muy contenta, así que, sí, está contenta. ¿Ella ya lo vio el corte final? Sí. ¿Lo vieron juntos? Sí. Y ahí te dijo que le había parecido bien, porque me imagino que, hacer todo un laburo, y después tener que mostrárselo cuando el laburo es un documental sobre una persona, me imagino que no debe ser una tarea sencilla, ¿no? Porque necesitas como la aprobación de... No, obvio. Creo que estuve bien. Creo que estuve bien. O sea, me puse en el lugar... No en el lugar de ella, porque la película es mía, la firmo yo, pero sí en el lugar que creo que a ella le parecía más útil, digamos. Uh-huh. Y no hizo ninguna observación, solamente unos detalles pequeños. Uh-huh. Así que prácticamente ahí quedó como estaba. Bueno, ¿qué implica para vos estar a minutos del estreno de una película así? ¿Y cuál es el recorrido que te imaginás que puede llegar a tener la peli después? Mirá, contento, un poco nervioso, pero bueno... tranquilo por el contenido de la película. O sea, a alguien puede gustarle más o menos cómo está hecha, pero lo que es en la película, creo que es lo que dice, lo que hace Nora, es imbatible, así que en eso estoy tranquilo. Y bueno, de acá para adelante todavía no sabemos bien, pero chicos de La Plata que organizan el Encuentro Nacional de Educación para el Cambio Social, que se hace todos los años, organizado por lo que se llama la Nueva Izquierda, surgida de los movimientos sociales, quieren pasar la película en el encuentro, así que bueno, ya le dijimos que sí, así que La Plata en octubre se va a ver, no, perdón, en agosto se va a ver. Y bueno, en Rosario ya también nos han pedido, o sea, no sabemos bien, pero va a ser un circuito nacional muy intenso. Y bueno, después una vez que dé esa vuelta, se la colgaremos en internet para que acceda a todo el mundo, digamos. y socializarla. Y así que, bueno, nada. Bueno, una última consulta a Miguel. Miguel Mirra, sí. Con él estamos charlando del movimiento de documentalistas que está por estrenar Norita, Nora Cortiñas, un documental sobre Nora. Y te una última pregunta y te dejamos solo con tus nervios. ¿Por qué crees que los medios tradicionales se pierden, se están perdiendo a un personaje como Nora? Ni siquiera para especular lo toman, ¿no? No, bueno, sí, digamos, en las primeras planas no aparece, pero hay siempre hay gente en los medios, en todos los medios, que encuentra un resquicio, ¿no? Bueno, salió una nota muy muy importante en Página 12, salió hoy en La Nación una nota no muy grande, pero de un cuarto de página la película, cosa que a mí me llamó mucho la atención. Sobre la peli, pero digo, ¿por qué crees que se pierde en esta Nora de todos los días que vos intentaste captar? Y porque Nora, con intención o sin intención, siempre todo lo que hace es antisistémico. O sea, en el fondo está en contra de este sistema injusto, terrible en definitiva en el que vivimos, y todo lo que hace apunta a cuestionarlo. Entonces, bueno, los medios que surgen y sostienen el sistema obviamente no le van a dar cabida. Entonces me parece que pensar lo contrario no podría ser, así que la verdad creo que nos tiene que tener sin cuidado y hacerlo a través de lo que hacemos, ¿no? De lo que haces vos, a través de estos medios alternativos y estos medios más ligados a la gente, a las necesidades de nuestro pueblo. Así que igual siempre alguna brecha se encuentra, alguna grieta encontramos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Terminamos de grabar el programa y salimos volando para allí. Ojalá podamos ver enterita la película. Capaz que soy muy optimista, está lloviendo, capaz que mucha gente no viene, pero veía que había, y tenemos unas pocas entradas, pero creo que Norita ya se las gastó todas, así que... Bueno, guárdennos tres para nosotros que hacemos este programa. Y ponemos las compuertas acá para que no se nos inunde y salimos rajando para allí. Dale, dale, bueno, listo. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias. Chao. Miguel Mirra, realizador de Norita, Nora Cortiñas, un documental sobre la vida de Nora, realmente súper necesario. Miguel dijo por allí algo que muchas veces pensamos nosotros y no nos animamos a decir, que es cómo lo vamos a extrañar, cómo la vamos a extrañar cuando no la tengamos, ¿no? Y sí, la verdad que sí, así que aprovechémosla porque es... iba a decir oro, pero nos escucha tanta gente que está en contra de la minería y nosotros también lo estamos, que no me parece que sea la descripción exacta para Nora Cortiñas. Bueno, es eso, es el no tener palabras para hablar de una persona que está todo el tiempo donde tiene que estar y también donde no tiene que estar, pero va y le pone. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Chau, nos vamos, no soy Tinelli, pero no me quiero perder ni un minuto de la peli de Nora Cortiñas. Nos vamos rajando para el cine Gomón, está lloviendo, esperemos que el Gomón no nos haga falta. Nos vamos, chau. Gracias, hasta la semana que viene con más Oral y Público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.